Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. 24 minutos después de las 9 de la mañana, mañana gris aquí en Punta del Este, amenazando como que puede llegar a llover en cualquier momento. La comunicación ahora es con el intendente departamental de Maldonado, con Enrique Antía. Buen día, Enrique, bienvenido. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, queriendo hablar de algunos temas de actualidad. El tema central, sin duda, gira alrededor de la situación de los guardavidas, pero antes quiero hablar de otro tema porque me parece que de alguna forma de repente quedó eclipsado ayer y me parece que es un tema muy importante para que la gente tome justo conocimiento de qué se trata y de qué manera de cara al futuro estas cosas van a seguir sucediendo y en definitiva nos vamos a ir poniendo al día con lo que tiene que ver con toda la reconversión energética y la calidad de vida de todos nosotros. Ayer en San Carlos se realizó una actividad donde la Intendencia siguió avanzando en un plan de reconversión energética que ya había comenzado y que tengo entendido va a seguir por mucho tiempo más. ¿Podés contarle en una breve síntesis de qué se trata esta situación? Bien, bien. Con mucho gusto. Nosotros En el periodo pasado, en el gobierno pasado, iniciamos un plan de reconversión energética para buscar ahorros en energía y así aprovechar todo lo que sean las energías renovables, ¿no es cierto? De ahí que, por ejemplo, la isla Gorriti, toda la iluminación de la isla Gorriti, la energía de la luz del casero, la bomba de agua, todo lo que tiene que ver con la vida que se hace en la isla Gorriti es con energía del sol. Son paneles solares, unas baterías, que iluminan la isla y ahorramos un montón de plata en combustible que se hacía con grupos de electrógeno. Ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Uh-huh. A partir de ahí, seguimos haciéndolo en varios lugares, la piscina de Cerro Pelado, las piscinas de Aiguá y en otros lugares de la Intendencia. En el alumbrado eléctrico de la ciudad también el cambio de luminarias y las gestiones que se hicieron ante UTE para ahorro energético determinaron que durante el periodo pasado más o menos termináramos con un ahorro de $2 millones por año. Son más o menos unos 11 millones de pesos por mes de ahorro en la tarifa de la UTE. Correcto, sí, hoy estaríamos pagando 23, 24 millones y estamos pagando 12,5, una cosa así. Ese ahorro es todos los meses, que son $2 millones por año por el ahorro energético. Y vamos a continuar en etapas más, y ayer en mayores etapas. Y ayer lo que se inauguró fue el arranque de la segunda etapa, que son los 9 sitios de consumo más importantes que tiene la Intendencia por las tarifas de consumo, ¿no? Que se sacan de los contadores. Empezamos a instalar paneles solares en distintos lugares. Ahí está, en el Sedencar de San Carlos, que fue lo que se inauguró ayer. Ahora ya tenemos pronto dos lugares, San Carlos y el edificio comunal, y ahí se vieron las filmaciones con dron, porque los paneles solares están instalados en los techos, no se pueden ver. Y en San Carlos significa un ahorro de, lo de San Carlos un ahorro de $20 millones por año. Lo de la Intendencia, otro ahorro de 18, $19 millones por año. Y este programa que iniciamos ahora, que en junio queda pronto, porque se está trabajando en 9 lugares, en 9 localidades, este programa va a significar un ahorro de $200 mil por año a la Intendencia, sin invertir. Nosotros lo que hacemos es un convenio con una empresa que hace la inversión, instala los paneles y después se cobra con el ahorro. Y después que se termina de cobrar la parte de ellos, queda para el ahorro, queda para la Intendencia, ¿no? ¿Y esa empresa se sigue encargando del mantenimiento futuro? Esa empresa por ahora, sí, cuando entrega el proyecto, lo entrega pronto, no tiene mayormente mantenimiento. Hasta ahora todo lo que hemos tenido de instalación fotovoltaica salvo un cambio de baterías en la isla, que sí se encarga la empresa, no hemos tenido, no tiene costos de mantenimiento, ¿no? Porque gracias a Dios son bien resistentes los paneles, no los afecta el granizo, ni los afecta los temporales, ¿sí? ¿No? Bien. De pronto un rayo puede cambiar, sí, puede afectarlo, pero eso no hemos tenido, por suerte, porque hay para rayos en los edificios públicos, ¿no? Bien, otra consulta que aprovecho hacerte porque nos ha llegado de parte de oyentes de diferentes partes del departamento. Hay gente que se alarma por lo que le ha venido del cobro de contribución inmobiliaria. ¿Puede haber allí algún tipo de error en la liquidación o se ha podido comprobar que todo está de manera correcta facturado? Empecemos por dejar claro los derechos, ¿no? Si alguna persona piensa que hubo un error, lo que puede hacer es presentarse por carta. Uh-huh. Y el hecho de presentarse congela el momento de pago por 60 días. Ah, bien. Se le tiene que responder. Bien. Y en ese pedido puede congela el pago. Es decir, lo que tiene que pagar en enero lo congela por 60 días, lo puede pagar en marzo sin multa ni recargo, ¿no es cierto? Y ahí da tiempo a estudiar cada situación. Puede haber algún error siempre que el ser humano hace cosas, puede equivocar. El aumento de la contribución inmobiliaria fue, como nosotros dijimos, por IPC. Y de los miles de padrones que tiene Maldonado, se hizo un estudio en algunos lugares, un estudio técnico por el área de catastro, que le fue poniendo valor a muchas contribuciones que de pronto no estaban como baldío, estaban como terrenos sin terminación. Ahora tienen una casa, se hicieron un reestudio más o menos en unos 15.000 padrones en la zona de la costa que va desde José Ignacio hasta Playa Verde, digamos, hacia aquella zona, Casolís, ¿no? Uh-huh. Básicamente en la zona de la costa. No hay cambios ningunos en los barrios de ninguna de las localidades, ni en las zonas céntricas de ninguna de las localidades, ni tampoco en Punta del Este. Solamente hay algo en José Ignacio, en Santa Mónica, en alguna San Francisco, en alguna zona de la costa de Playa Hermosa, de Playa Verde, de Ocean Park y de Sauce de Portezuelo, y la zona, por ejemplo, de donde hubo trabajo del equipo de inversores fue también en la zona de Tío Tom. Ahí se hizo una regularización de acuerdo a los valores de los terrenos y de las casas, donde había muchas contribuciones que eran menores que lo que se pagaba en Maldonado, en el barrio La Sonrisa, o en Maldonado Park, o en Maldonado Nuevo. Es decir, se pagaba de pronto lo mismo en Maldonado Nuevo que en Tío Tom, y eso no es correcto desde el punto de vista tributario. Entonces, los ajustes pasaron por eso, ¿no? Bien, esas personas que... Estudio técnico caso a caso, ¿eh? Bien. Caso a caso con visita y con evaluación técnica. Bien. Puede haber algún error, sí, igual se presenten, se analizará. Bien, esas personas que se pueden presentar, ¿lo tienen que hacer directamente en la Intendencia o lo pueden hacer a través de los municipios? Lo pueden hacer en directamente en la Intendencia, lo pueden hacer en el municipio y el municipio pasar a la Intendencia, ¿no? Bien. Se presenten por carta, identificando el nombre y el padrón, con mucho gusto. Está claro. Y se va a contestar rápidamente, ¿no? Está claro, está claro. Bueno, yendo al tema que más genera preocupación por estas horas, lo que ha sucedido en este episodio de finales de la semana pasada y que ha llevado a que el servicio de guardavidas se haya interrumpido. Pasado ya algunos días, algunas horas, en algunos cruces de declaraciones, ¿cómo está la situación hoy? ¿Cuál es el ambiente en que se supone se va a llegar a la reunión que hay de ahora dentro de un rato en la Intendencia? No, o sea, aparentemente ya estaba fijada una reunión para el día de hoy, uh-huh, con anterioridad, pero era para otros temas. ¿Ah? No era para este tema. Este tema se aparece en el medio de la situación, algo que es absolutamente fuera de lo común y de lo normal. Uh-huh. La verdad, es una medida unilateral tomada por una agremiación, agrupación de guardavidas que irresponsable la medida, es ilegítima, ¿tá? Fuera de lo normal y dejando a la población sin protección en el mar, algo que es un servicio esencial para preservar la salud. Hablamos de un servicio importante y esencial para la temporada turística, sin ningún aviso. Hubo una turbonada en algunos puntos de la costa que rompió dos casillas en forma total y a dos le volaron los techos, o parcialmente le volaba del techo. En una de ellas, que se rompe totalmente, se lastiman dos guardavías, pero llevados al Mautone, fueron dados de alta, se estudiaron, se analizaron, dados de alta en forma inmediata. Uno se le dio de alta en forma inmediata y el otro no quiso esperar y se fue para su casa. Sí que tan grave no estaba. Y por causa de eso, que además todos vimos ese día, quienes estábamos pudimos estar en la costa, vimos la tormenta que vino y se avecinó y generó en varios puntos de la costa problemas de viento muy fuerte. Arrancó, lastimó las casetas y arrancó a un baño, por ejemplo, allá en la zona de la ruta 104, le pasó para el otro lado de la avenida, un baño químico. Las sombrillas en la playa Brava las tiró para el medio, las sombrillas grandes rojas las tiró para el medio del mar. Arrancó un pino grande ahí en la parada 12 que cayó y cortó la rambla de Punta del Este, un pino muy grande y verde. Sí, son esas turbonadas de verano locales que generan esos problemas, y por esa turbonada la respuesta del servicio guardia insólita fue dejar de ir a trabajar al día siguiente, dejaron todos sin guardia. Y algunos funcionarios que fueron a trabajar en algunos puntos, no voy a decir cuáles, que están claramente identificados, fueron a trabajar y los presionaron para que abandonaran el trabajo, cosa que me parece más grave aún. ¿Hay de parte de la administración el reconocimiento de que más allá del viento y lo acontecido pueden haber casetas que tengan algún tipo de deterioro por corrosión por el tiempo que ha pasado desde que la construyeron? Yo no voy a entrar a discutir ese detalle, te contesto de la siguiente manera. Se instalaron más de 80 casetas, no sé cuántas son, 83, 84, 88, no lo tengo claro, sí, en todo el departamento. Los guardavidas acordaron con la intendencia que se iban a presentar a trabajar cuando en cada una de las cuatro zonas hubiera por lo menos un 80% de las casillas instaladas. Se instalaron el 100% de las casillas, no hubo reclamos en el momento, la estaban usando las casillas, no plantearon ningún reclamo en ese momento, solo unas observaciones de que algunas tenían problemas en las ventanas, el vidrio, que se estaban reparando, había una orden de ir reparando. Todos los veranos hay deterioro de las casillas y hay un servicio que hace el mantenimiento, porque a veces le arrancan una tabla o le arrancan un techo o le prenden fuego, ¿no? Algo como normal todos los veranos. Ahora, que por un viento, que desgraciado, que acá rompió casillas, no casas, porque esas cosas pasan a veces y a nivel nacional se alarma cuando, y tienen razón, cuando viene un viento y rompe, como rompió en San Carlos, 200 casas o en alguna ciudad del país. Pero porque rompió cuatro casetas, dos totalmente, hagan un paro y dejen a la población de rehén sin guardavidas y al turismo de rehén sin guardavidas. Un día domingo de enero en toda la costa del Líbano es insólito y absolutamente irresponsable y está violando todos los convenios firmados con la Asociación de Guardavidas y con ADEON. Solo tenemos convenios firmados donde para tomar cualquier medida hay que hacer un preaviso, hay que hacer una bipartita y a su vez hay que dejar, en el caso de los guardavidas creo que hay que dejar una guardia de emergencia. Yo no estoy en los detalles, pero hay que dejar una guardia de emergencia. Nada de eso ocurrió. No les importó un cuerno. Es decir, habla de muy mal de la responsabilidad de esa agremiación con el pueblo Maldonado. Muy mal, que le paga, le paga buena plata todos los meses. Entonces, eso no puede ser. En esas condiciones no estamos dispuestos a seguir trabajando o asume la responsabilidad que tiene que asumir, o buscaremos otro camino. Otra consulta que necesitaba hacerte, ¿es cierto que cuando va a comenzar la tarea y se ocupa la casilla o la torreta, los funcionarios que van a trabajar ahí firman una especie de reconocimiento de que está todo en orden y que la caseta está bien armada? No sé si ocupan y no hubo ningún... Mire, las casetas las ocuparon algunas el 1 de diciembre, otras antes y otras el 8, el 10 de diciembre. Uh-huh. ¿Ah? Y trabajaron desde esa fecha hasta ahora, más de un mes, y no había ningún inconveniente, ningún problema. Yo no creo que eso sea un elemento determinante del paro de actividad. Es un pretexto que están buscando para justificarse. Mira, a mí me han llamado varios guardavidas diciendo que no están de acuerdo con la medida a tomar y que ellos iban a bajar a la playa igual, porque no puede ser que en Los Dedos no haya guardavidas y ellos entienden que es un lugar peligroso y van a cumplir con su... Entonces hay toda una cosa, mire, desgraciadamente hay gente que se aprovecha de estas situaciones que son de alto riesgo para la gente para sacar alguna ventaja. Yo no estoy dispuesto a que en Maldonado se manejen las cosas así y vamos a tomar alguna medida. No sé cuál, porque están conversando ahora, supongo. Esto nunca estuvo el intendente en esas negociaciones. Hay gente que está formada judicialmente, jurídicamente, y recursos humanos para hablar de esto. Hay técnicos que de hecho yo mandé a inspeccionar absolutamente todas las casillas para arquitectos en el día de hoy, que fueran a inspeccionar una por una todas las casillas. Las casillas son las mismas que se hicieron hace 3-4 años, donde la comisión de guardavidas intervino en el diseño de la casilla. Se hizo de común acuerdo con la comisión de guardavidas en el diseño de la casilla. Resulta que ahora empiezan a encontrarle peros, y la empresa que las arma y las desarma puede haber cometido algún error de pronto, o algún empleado de la empresa, alguna falta de colocar bien alguna cosa, pero es la misma empresa que en los últimos 5 años instaló y desinstaló y mantuvo las casillas, y que las hacía antes del gobierno nuestro. En el gobierno anterior se ocupaba de hacer las casillas también. Entonces, la empresa que tiene conocimiento de la cosa. Enrique, no entiendo el alcance de la medida, me parece que es absolutamente irracional. Desde adiós, ya no vamos a hablar más de eso, ahora que hay que... Bien, no, para redondear esta parte de la conversación, desde Adeonce nos dice que habían informes escritos que se habían enviado en su momento. Yo no recibo. ¿No te consta eso? Yo no recibí ningún informe y no sé qué aval técnico tiene esos informes. De hecho, los guardavidas estaban usando las casillas y aceptando que estaban en condiciones, más allá de que siempre hay alguien que controla algún detalle a ir trabajando y resolviendo, no digo que no. Es decir, me dijeron que había unas 3 o 4 casillas que tenían problemas en las bisagras de las ventanas, que había que reparar, pero cosas de ese tipo, ¿no? Bien. Mencionabas... No de estructura. Bien. El temporal del otro día fue... Yo estaba en la costa y se vio venir la nube esa tremenda. En la parada 12 acá, al llegar a mi casa, estaba rota la estaba interrumpida la rambla por un enorme pino del lado del parador de la UPU. Uh-huh. Atravesó la rambla y pasó el cantero central y lo arrancó, y tenía 70 años en la costa. Eso no fue de casualidad. Entonces sé que hay alguien que habla de que los vientos son de 50 kilómetros y que eso no, las turbonadas no están en toda la zona. El anemómetro, que es el que mide el viento, está puesto en un lugar fijo, capaz que la turbonada no pasa por ahí, pero a 200 metros la turbonada te arranca una caseta o te tira un pino, y fue lo que pasó. Bien, el convenio del cual hacías mención, firmado entre la Intendencia y Adeón y los guardavidas... Está inscrito en el Ministerio de Trabajo. Eso te iba a decir, está inscrito en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué implica el hecho de no cumplimiento de es una violación del convenio, es una violación del convenio, se irá a analizar en la reunión del día de hoy, no queda al tanto exactamente, pero nosotros si tenemos que denunciar el convenio entre el Ministerio del Trabajo lo vamos a denunciar. ¿Pero qué significa eso? ¿Que pueden haber sanciones, por ejemplo? Pueden caer todos los convenios. Y pueden haber sanciones. Fíjate nomás la presencialidad. ¿Mm? Tú pagas presencialidad si vas si vas todos los días, si no, no pagas presencialidad. Forma parte del sueldo de la presencialidad. Sí. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, no es justo que si no vas a trabajar te paguen la presencialidad, ¿no? Eso se cae de maduro, ¿eh? Y es una irresponsabilidad. Si hay gente que se va a ver perjudicada porque en una asamblea donde no estaban, había un tercio de los guardavidas, se toma una decisión que perjudica a otros, ¿no? Así que hay que ser muy cuidadoso cuando se toman decisiones colectivas. De hecho, yo me estoy reservando de decir unas cuantas cosas porque soy cuidadoso de lo que digo, ¿eh? ¿Hasta dónde puedo decir las cosas? ¿Estás enojado? ¿Eh? ¿Estás enojado? No estoy enojado. Estoy preocupado. Como todos los maldonadenses, estamos preocupados de que haya una responsabilidad de estas características. ¿Eh? Hay una cosa. Ayer estaba el propio presidente de Edión pintando pasacalles en contra del. Es decir, ahí se entrevera la política, no tengan dudas. Se entrevera la política. Y eso es lo que me parece, que agarrar a rehén al turismo de una población en un lugar sensible como la playa, ¿eh? En un lugar de mucho cuidado, ¿no? Un servicio esencial, me parece, no está bien, ¿eh? Y eso nos hace mirar muy de frente muchas de las cosas que hemos hecho hasta ahora, y si tenemos que cambiar cosas, las vamos a cambiar. La situación y la relación de las administraciones. ¿Sabes cuántos guardavidas son? 288, que lo paga el pueblo Maldonado. Uh-huh. El sueldo mínimo con presencialidad y los días libres, el sueldo mínimo, el escalafón mínimo, sumás sueldo, presencialidad, otra cosa, otra partida chica de 4.000 pesos más días libres, son 101, 102 mil pesos por mes. Es buena plata, ¿eh? ¿Está? Para un servicio que es muy importante. Ahora, no se puede jugar así con la gente. Bien. Si tenemos memoria, tenemos que recordar que en su momento la relación de más de una de las administraciones municipales con el servicio de guardavidas fue muy conflictivo. Sí. Tenemos que hacer memoria, ¿verdad? Bueno, sí, sin embargo, Enrique, pero sin embargo, como que todo con el paso del tiempo se fue canalizando, se fue mejorando, y había una relación muy fluida entre la administración y los guardavidas. ¿Te toma de sorpresa este episodio? Me toma de sorpresa, porque fíjate, Méndez, que hace 2 meses yo fui a festejar un acuerdo y a saludar un acuerdo de guardavidas con la Armada para hacer el rescate en helicóptero, ¿no? Uh-huh. Y cursos de capacitación. Estamos dándole todo el apoyo, los estamos promoviendo y estamos respaldando en todo. Y en la primera de cambio aparece esto. Yo no los entiendo, la verdad que no los entiendo. A la mayor parte, hay muchachos muy buenos ahí, pero hay otros que se zarparon. Esto me lleva a pensar que el año que viene, este año vamos a tener que empezar a hacer cursos de vuelta en la piscina del campus para formar nuevos guardavidas y que haya más guardavidas de Maldonado, y no tantos de Montevideo como vienen, y que más jóvenes de Maldonado puedan ser guardavidas para defender a nuestra población. Yo estoy pensando ya en cosas de esas características. Enrique Antía, gracias por esta charla muy amable. Bien, bien. Buena jornada. Frecuencia abierta.